Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de El Ambital, una antología de lo vegetal. En este episodio vamos a hablar sobre memorias verdes. Vamos a hablar sobre específicamente memorias vegetales. Y la pregunta que nos surge es, ¿existe la memoria en las plantas? O sea, memoria entendida como esa capacidad de un organismo para codificar, almacenar y recuperar información de experiencias pasadas para modificar su respuesta ante estímulos futuros. La memoria en el imaginario científico tradicional aparece ligada a la existencia de un sistema nervioso central, de neuronas, de sinapsis y en última instancia de un cerebro. Desde esta perspectiva, hablar de memoria vegetal parecería un oxímoron, un cruce forzado entre la capacidad de recordar y organismos que carecen de sistema nervioso. Es una crítica al antropomorfismo, la idea de que solo proyectamos nuestra psicología sobre lo que no tiene cerebro. Pero en ese choque de conceptos aparece una verdad distinta. La planta no recuerda como nosotros, pero codifica el tiempo en sus células, transformando esta capacidad de un organismo para codificar, almacenar y recuperar información de experiencias pasadas para modificar su respuesta ante estímulos futuros. Esto le da como una especie de supervivencia futura, demostrando que la memoria, más que una facultad humana, es una tecnología fundamental de lo vivo. Bueno, hay diversos experimentos rigurosos que demuestran este hecho de que las plantas son capaces de retener información del pasado y modificar su comportamiento presente en función de esa información. Y esto, en términos operativos, es memoria. Bueno, un caso emblemático lo protagoniza la mimosa púdica, que es conocida popularmente como la sensitiva. Esta planta responde al tacto o a la vibración cerrando sus hojas de forma inmediata, que en realidad es un mecanismo de defensa frente a posibles herbívoros. Bueno, durante mucho tiempo se interpretó que este fenómeno era un simple reflejo, ¿no? Análogo, bueno, como a un reflejo animal, sin aprendizaje ni retención. Pero en el 2014, la investigadora Mónica Gagliano de la Universidad de Sydney diseñó un experimento para poner a prueba esta interpretación. Sometió a ejemplares de mimosa púdica a caídas repetidas desde una altura de 15 centímetros. Bueno, la primera caída provocaba el cierre inmediato de las hojas. Sin embargo, después de aproximadamente 60 repeticiones, las plantas dejaban de cerrarse, como si hubieran aprendido que ese estímulo no representaba un daño real. Lo más significativo ocurrió después al suspender las caídas durante 28 días y luego repetir el estímulo, y las plantas seguían sin cerrar sus hojas. Habían retenido la información durante casi un mes. Entonces, en este experimento se demuestra que la mimosa púdica no solo reacciona, sino que aprende y recuerda. No necesita un cerebro para hacerlo, utiliza en su lugar mecanismos distribuidos. Cambios, por ejemplo, en el flujo de calcio, señales eléctricas a través del tejido vascular y probablemente modificaciones en la expresión génica. La memoria vegetal, entonces, no es una metáfora, es un fenómeno biológico real, aunque radicalmente distinto al nuestro. De este modo, abrir la pregunta por las memorias vegetales no implica atribuirles conciencia o subjetividad, sino implica más bien ampliar nuestra definición de memoria más allá del modelo neurológico. Las plantas recuerdan, sí, pero lo hacen con células, con hormonas, con electricidad lenta y con la memoria química de su propio ADN. Este es el punto de partida que vamos a explorar en este episodio de Elan Vital. ¿Hasta dónde llega esa forma de recordar? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte bioquímica de estas memorias vegetales, ¿sí? Más allá de los cambios epigenéticos en el ADN, ¿qué significa esto? La epigenética es básicamente el sistema de interruptores del genoma. Mientras que la genética es el manual de instrucciones, el ADN fijo, la epigenética decide qué capítulos se leen y cuáles se mantienen cerrados en respuesta al entorno. Entonces, bueno, las plantas poseen una forma de memoria más inmediata y reversible, que es la memoria bioquímica. Este fenómeno se refiere a la persistencia de estados metabólicos y fisiológicos inducidos por el estrés, que no desaparecen inmediatamente al cesar la condición adversa, sino que se mantienen en el tiempo, modificando la forma en que la planta responderá a futuros desafíos. Por ejemplo, cuando una planta sufre sequía o calor extremo, su metabolismo se reorganiza por completo. Acumula osmolitos como prolina y azúcares, ajusta sus sistemas antioxidantes y expande sus reservas de flavonoides y terpenoides para estabilizar membranas y rutas de señalización. Lo crucial en estos ajustes no revierten por completo al terminar el estrés. Partes de ese estado alterado persisten, generando lo que los científicos denominan un estado de imprimación o priming. Este estado de memoria bioquímica funciona como una huella química. La planta no recuerda cognitivamente, sino que sus niveles de metabolitos, su balance redox y la sensibilidad de sus hormonas quedan ajustados durante días o semanas. Cuando un nuevo estrés aparece, la planta responde más rápido y con mayor eficacia porque ya tiene parte del sistema de defensa activado. ¿Sí? No parte desde cero. Un ejemplo concreto, por ejemplo, una planta que ha recuperado el agua tras una sequía puede mantener niveles elevados de prolina durante semanas. Eso modifica la sensibilidad de sus estomas y su comportamiento hídrico ante un nuevo periodo seco. Entonces, esta memoria bioquímica no es un efecto secundario menor, sino que reconfigura activamente funciones fisiológicas centrales como la regulación estomática, la recuperación hidráulica y la asignación de carbono. Entonces, bueno, estamos hablando de este entrenamiento vegetal, ¿no? Que es el concepto de primado del estrés, estrés priming. Describe cómo una exposición previa a una condición adversa, moderada y no letal, prepara a la planta para responder de manera más rápida y contundente ante un estrés posterior. Este mecanismo integra tanto la memoria bioquímica como la epigenética. Durante este primado, la planta activa ciertas rutas de defensa de manera leve, sin llegar a una respuesta completa. Es como si encendieran los motores, ¿sí? Cuando el estrés real llega, la planta ya tiene todos estos mecanismos moleculares parcialmente activados, lo que le permite reaccionar con mayor velocidad y eficacia. Este fenómeno ha sido documentado para estreses abióticos como la sequía, el calor extremo, el frío y la salinidad. Bueno, y lo fascinante es que este primado puede en algunos casos transmitirse a la descendencia. Las plantas expuestas a estrés pueden generar una progenie que, sin haber sufrido nunca esa condición, muestran una mayor tolerancia cuando finalmente la enfrenta. Esto ocurre a través de mecanismos epigenéticos como metilación del ADN, modificaciones de histonas, ARN pequeños que alteran la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN. ¿Qué pasa, digamos, con la memoria en el ecosistema, ¿no? Escalando de la planta hacia una comunidad, ¿sí? Cuando trasladamos la mirada de la planta individual al ecosistema, el concepto de memoria adquiere como una nueva dimensión, ¿no? Porque estamos hablando sobre memoria ecológica, que se refiere a cómo las experiencias pasadas de una comunidad vegetal, sequías, incendios, plagas, moldean su respuesta presente y futura. Esto a nivel del ecosistema, la memoria opera de al menos dos maneras. Primero, a través de la persistencia de individuos que conservan su memoria bioquímica y epigenética. Por ejemplo, un bosque que sufrió una sequía severa años atrás está poblado por árboles que llevan consigo las marcas de este evento, por ejemplo, su metabolismo, su tasa de crecimiento, eficiencia en el uso de agua. Todo queda ajustado por esa experiencia, ¿sí? Cuando llega una nueva sequía, esos árboles no responden como un bosque virgen, sino que responden como sobrevivientes. Segundo, a través de la composición de especies. Las comunidades vegetales no son estáticas. Los eventos de estrés repetidos pueden favorecer a ciertas especies sobre otras, cambiando gradualmente la estructura del ecosistema. Esa nueva composición es en sí misma una forma de memoria ecológica, porque el ecosistema recuerda su historia de perturbaciones en la identidad de especies que lo habitan. La memoria como herencia transgeneracional, luces y sombras. Uno de los hallazgos más recientes y sorprendentes es que la memoria de estrés puede transmitirse no solo a la descendencia inmediata, sino a través de múltiples generaciones. Este fenómeno denominado herencia transgeneracional epigenética ha sido documentado en diversas especies vegetales. Un estudio realizado en soja demostró que las plantas expuestas a sequías y herbívoros transmiten a su descendencia rasgos defensivos mejorados, por ejemplo, mayor densidad de tricomas, que son estructuras pilosas que dificultan la alimentación de insectos, mayor contenido de nitrógeno y proteínas en las semillas y una floración más abundante. La progenie hereda la memoria del estrés sufrido por sus padres y la utiliza para defenderse mejor. Sin embargo, obviamente esta herencia no es gratuita porque el mismo estudio reveló un costo significativo. Las plantas con memoria transgeneracional mostraron una reducción en su rendimiento, incluyendo una mayor tasa de vainas vacías. Es decir, invirtieron tanto en defensa que su productividad se vio comprometida, ¿sí? La memoria vegetal entonces no es una ventaja absoluta, sino un equilibrio delicado entre sobrevivir y reproducirse. Hay otro estudio aún más revelador que es sobre petunias expuestas a sequía crónica durante más de 25 generaciones clonales y, contrario a lo esperado, las plantas entrenadas no superaron a las ingenuas bajo condiciones de sequías. Peor aún, alrededor de la generación 15 comenzaron a mostrar un declive progresivo con dificultades para enraizar, brotar y crecer. Finalmente, la línea entrenada se extinguió. Y los autores denominaron a este fenómeno efecto insidioso de la memoria de sequía. La memoria, cuando es demasiado intensa o prolongada, puede volverse mal adaptativa y llevar a la población al colapso. ¿Qué implicancia tiene para los modelos climáticos? Esta comprensión de la memoria vegetal tiene consecuencias profundas para la ciencia climática. La mayoría de los modelos actuales de vegetación y clima asumen que tras un estrés, las plantas regresan a su línea base fisiológica. Asumen que la recuperación es completa y que cada evento de estrés es independiente del anterior. Pero la evidencia muestra que esto es falso. Las plantas arrastran consigo las huellas bioquímicas e epigenéticas de su historia del estrés. Un bosque que sufrió sequía hace 3 años no es funcionalmente idéntico a un bosque que no la sufrió. Sus tasas de transpiración, su asignación de carbono, su vulnerabilidad a nuevas sequías, todo esto está modificado por esta memoria. Entonces, ignorar estos legados fisiológicos lleva a sobreestimar la resiliencia de los ecosistemas y a subestimar su vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿sí? Incorporar la memoria vegetal en los modelos no es un refinamiento menor. Es un cambio de paradigma porque pasa de entender a las plantas como máquinas que se reinician tras cada perturbación a reconocerlas como organismos que cargan su historia en cada célula y que desde esa historia enfrentan el futuro. Ahora vamos a hablar sobre la memoria que escribe sobre los genes sin cambiarlos. Esto que es gracias a la epigenética, que es quizás la evidencia más sólida y mejor documentada de memoria vegetal. El término de epigenética proviene del griego epi, sobre o por encima, y genética, el estudio de los genes. Designa precisamente aquellos mecanismos que actúan sobre el ADN sin modificar su secuencia, pero que alteran la forma en que los genes se expresan. Si el ADN es como el libro de instrucciones de una planta, la epigenética sería el conjunto de anotaciones al margen, subrayados y marcas que indican qué capítulos leer y cuáles ignorar en cada momento. En las plantas, estos mecanismos epigenéticos incluyen principalmente la metilación del ADN, la adición de grupos químicos, metilo a ciertas bases del ADN, generalmente citocinas, las modificaciones de histonas, que son las proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN, y cuya compactación puede activar o silenciar genes, y los ARN pequeños de interferencia, que son moléculas de ARN que silencian genes específicos. Este complejo sistema de marcas moleculares constituye lo que los científicos denominan el epigenoma vegetal. Lo que hace tan relevante la epigenética para el tema de la memoria es que estas marcas pueden ser estables en el tiempo. Por ejemplo, una planta que sufre estrés por sequía, por frío, por calor extremo o por ataque de insectos, puede adquirir un patrón específico de metilación en su ADN. Este patrón persiste incluso después de que el estrés haya cesado. Y cuando la planta vuelve a enfrentar la misma condición adversa, esas marcas epigenéticas le permiten activar los genes de defensa de manera más rápida y eficiente que una planta ingenua que nunca sufrió ese estrés. Un caso ejemplar es el de la planta modelo Arabidopsis thaliana, una pequeña hierba de la familia de las mostazas, que ha sido estudiada en detalle por la comunidad científica. Bueno, investigadores expusieron ejemplares de Arabidopsis a temperaturas elevadas, es decir, a calor extremo, durante varias generaciones. Las plantas que descendían de progenitores estresados por el calor mostraron una capacidad significativamente mayor para tolerar nuevas olas de calor. Sus patrones de metilación del ADN estaban alterados de manera heredables y esos cambios se mantuvieron durante al menos tres generaciones sin que mediara nuevos tres. Un estudio más aún revelador fue publicado en 2018 por Cripps y colaboradores que demostraron que las plantas de Arabidopsis infectadas por un virus desarrollaban no solamente una respuesta inmune inmediata, sino también una memoria epigenética de esa infección. Al ser expuesta nuevamente a ese mismo virus, las plantas recordaban el ataque previo y respondían con mayor velocidad y efectividad. Esta memoria no dependía de la presencia continua del patógeno, sino de modificaciones estables en la cromatina que alteraban la accesibilidad de los genes defensivos. Bueno, hay una forma de herencia transgeneracional de la memoria epigenética que es otro de los hallazgos más notables en este campo. Numerosos experimentos han demostrado que las marcas epigenéticas adquiridas por una planta parental pueden transmitirse a su descendencia sin que ésta haya experimentado nunca el estrés original. En otras palabras, las crías heredan la memoria de lo que sufrieron sus progenitores. Esto tiene implicancias evolutivas profundas, permite a las poblaciones vegetales adaptarse a condiciones ambientales cambiantes en escalas de tiempo mucho más rápidas de las que requiere la selección natural actuando sobre mutaciones genéticas. Sin embargo, esta herencia no es eterna. Las marcas epigenéticas tienden a borrarse gradualmente a lo largo de las generaciones, especialmente durante la formación de los gametos y las primeras etapas de desarrollo embrionario. La memoria epigenética, por lo tanto, no es un registro permanente, sino una forma de memoria a mediano plazo que persiste lo suficiente como para que una población vegetal pueda atravesar algunas temporadas adversas, pero que eventualmente se desvanece si la condición de estrés no se repite. Un aspecto fascinante y menos conocido es que la memoria epigenética puede ser específica de un tejido. Un estudio reciente en arroz demostró que las marcas de metilación inducida por sequía son diferentes en raíces, tallos y hojas. Las raíces, que son el primer órgano en detectar la falta de agua, desarrollan un patrón epigenético distinto al de las hojas. Cada tejido recuerda el estrés desde su propia perspectiva funcional y cuando la sequía cesa, las raíces mantienen esa memoria durante más tiempo que las hojas, como si fueran el archivo a largo plazo del sistema vegetal. En síntesis, la memoria epigenética vegetal es un fenómeno real, medible y con consecuencias fisiológicas concretas. No es metáfora ni proyección, es un mecanismo molecular que permite a las plantas aprender de la experiencia y transmitir ese aprendizaje a su descendencia. Y bueno, y constituye sin duda uno de los pilares sobre los cuales se construye la idea de una memoria vegetal legítima y operativa. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es memoria de paisaje, el suelo como archivo. Cuando escalamos a nivel del ecosistema, aparece un actor adicional y a menudo ignorado que es el suelo, ¿no? El suelo no es un sustrato inerte, es un sistema vivo y complejo que contiene bacterias, hongos, nemátodos, protozoos y una vasta red de raíces vivas y muertas. Y el suelo también almacena memoria. Las plantas liberan al suelo una fracción significativa de los compuestos que producen a través de sus raíces, de la hojarasca y de la descomposición de sus tejidos. Entre esos compuestos hay moléculas de señalización, metabolitos secundarios y fragmentos de ARN, incluyendo ARN pequeños que pueden tener funciones epigenéticas. Estudios recientes han demostrado que estos ARN liberados por las raíces pueden ser captados por otras plantas del entorno e inducir en ella cambios epigenéticos. Más aún, los microorganismos del suelo también responden a los compuestos liberados por las plantas y modifican su propio comportamiento y su epigenoma en consecuencia. Una planta estresada por sequía libera un cóctel particular de exudados radicales. Ese cóctel altera la comunidad microbiana del suelo, favoreciendo aquellas bacterias y hongos que ayudan a la planta a tolerar la sequía. Esa comunidad microbiana alterada persiste en el suelo incluso después de que la planta original haya muerto. Cuando una nueva planta crece en ese mismo suelo, se encuentra con una comunidad microbiana que recuerda la sequía sufrida por su antecesora. De este modo, el suelo actúa como un archivo ecológico de memorias vegetales. Las plantas no solo recuerdan individualmente, sino que también escriben sus memorias en el suelo. y esas memorias moldean las condiciones que enfrentarán las plantas que vengan después. Este es un mecanismo de herencia no genética, no epigenética en sentido estricto, sino ecológica. La transmisión de información adaptativa a través de la modificación del entorno. Vamos a hablar sobre otro tema que son los efectos de borde y fragmentación, que es la pérdida de memoria. La fragmentación de hábitats y la creación de bordes entre áreas naturales y áreas intervenidas por el hombre tienen un efecto directo sobre la memoria epigenética de las poblaciones vegetales. Estudios recientes en bosques fragmentados han mostrado que las plantas que crecen en el borde del fragmento, expuestas a más luz, a más viento, a mayor temperatura y menor humedad, adquieren patrones epigenéticos distintos a las del interior del bosque. Estos patrones de bordes, que en principio son respuestas adaptativas a las condiciones más duras del borde, pueden volverse perjudiciales si la fragmentación persiste por muchas generaciones. Las plantas de borde tienden a especializarse epigenéticamente en condiciones de alto estrés, pero esa especialización puede reducir su capacidad para tolerar estas condiciones. Si el borde se reforestara o si el clima cambiara drásticamente, esas plantas cargarían con una memoria epigenética que ya no es útil e incluso podría ser costosa. La fragmentación también interrumpe los flujos de polen y semillas entre poblaciones, lo que reduce el intercambio de diversidad epigenética. Poblaciones aisladas epigenéticamente pueden divergir rápidamente, acumulando memorias locales específicas, y esto no es necesariamente negativo, pero sí implica que la memoria del paisaje se vuelva fragmentada y heterogénea. Cada parche de vegetación recuerda su propia historia particular, y esas memorias ya no circulan ni se mezclan con la de otros parches. ¿Cuáles son las lecciones para el futuro, el cambio climático y la memoria ecosistémica? Quizá la implicancia más urgente de la memoria epigenética a nivel ecosistémico tiene que ver con el cambio climático antropogénico. Las plantas se están enfrentando condiciones ambientales, temperatura más alta, sequía más intensa y frecuentes, eventos climáticos extremos, que no tiene precedente en su historia evolutiva reciente. La memoria epigenética heredada de generaciones anteriores que vivieron en condiciones más benignas pueden volverse insuficiente o incluso contraproducente. Una población que ha aprendido epigenéticamente a tolerar sequías moderadas pero breves puede colapsar frente a una sequía extrema y prolongada porque sus marcas epigenéticas están calibradas para un rango de estrés que ahora ha sido superado. Sin embargo, la misma plasticidad epigenética que permite aprender también permite desaprender. Si las condiciones ambientales cambian de manera sostenida, las poblaciones vegetales pueden, a lo largo de varias generaciones, adquirir nuevas marcas epigenéticas más adecuadas a la nueva realidad, ¿sí? La pregunta crucial que la ciencia aún no puede responder con certeza es si la velocidad del cambio climático actual es compatible con la velocidad a la que las poblaciones vegetales pueden renovar sus memorias epigenéticas. Algunos modelos sugieren que para estreses que aumentan gradualmente, la memoria epigenética puede sostener la adaptación poblacional durante muchas generaciones. Pero para estreses que pueden aumentar abruptamente o que superan ciertos umbrales fisiológicos, la memoria epigenética no alcanza y las poblaciones empiezan a colapsar. Identificar esos umbrales es uno de los desafíos más apremiantes de la ecología vegetal contemporánea. En definitiva, la memoria epigenética no es solo una curiosidad de laboratorio, es un mecanismo ecológico fundamental que conecta el pasado de los ecosistemas con su presente y que probablemente determinará en buena medida qué plantas podrán sobrevivir en el mundo que estamos construyendo. Ahora vamos a hablar sobre un tema interesante que son las heridas vegetales, memoria eléctrica y de daño mecánico, cuando la herida no se olvida. Las plantas no pueden huir cuando son dañadas, no tienen patas, no tienen alas ni capacidad de desplazamiento rápido. Por ejemplo, un insecto que muerde una hoja, un herbívoro que arranca un brote, una rama que se quiebra por el viento. Todos estos son eventos que la planta no puede evitar en el momento. Pero sí lo que puede hacer es recordar la herida y prepararse para futuros ataques en las mismas coordenadas de su cuerpo. La memoria de daño mecánico en plantas opera a través de dos sistemas de señalización interconectados. Están las señales eléctricas y las ondas de calcio. Cuando una célula vegetal es lesionada, la membrana celular se rompe o se desestabiliza, lo que provoca un flujo masivo de iones. El ion más importante en este contexto es el calcio. La concentración de calcio dentro de una célula vegetal en reposo es muy baja. Pero cuando la célula es dañada, los canales iónicos se abren y el calcio entra desde el exterior celular o desde almacenes internos como el retículo endoplasmático y las vacuolas. Este aumento súbito de calcio actúa como una señal de alarma. Desencadena una cascada de eventos bioquímicos que incluyen la activación de enzimas, producción de especies reactivas de oxígeno, moléculas altamente reactivas que matan patógenos y también funcionan como señales, y la generación de una señal eléctrica que viaja a través del tejido vegetal. Esta señal eléctrica, conocida como potencial de acción o potencial de variación, se propaga célula a célula a través de conexiones especializadas llamadas plasmodermos y también a través de los tejidos vasculares, que son el xilema y el floema. La velocidad de propagación de estas señales eléctricas en plantas es mucho más lenta que en animales. Mientras que un impulso nervioso en un humano viaja decenas de metros por segundo, la señal eléctrica vegetal avanza a una velocidad de aproximadamente 1 milímetro por segundo. En una planta de 1 metro de altura, una señal generada en la punta de una hoja puede tardar más de 15 minutos en llegar a la raíz. Esta lentitud, sin embargo, no es una deficiencia, sino una adaptación. La fisiología vegetal opera en escalas de tiempo mucho más lentas que en las animales. Y una señal que tarda minutos en propagarse es perfectamente útil para coordinar respuestas que toman horas o días en desplegarse. Bueno, un experimento fundamental en este campo fue realizado en 2018 utilizando plantas de Arabidopsis thaliana genéticamente modificadas para producir una proteína fluorescente que se activa específicamente cuando aumenta la concentración de calcio intracelular. Los investigadores dañaron una única hoja de cada planta y luego filmaron en tiempo real cómo la fluorescencia se propagaba desde la hoja herida hacia el resto de la planta. Pudieron observar con resolución celular cómo la onda de calcio viajaba a través del tejido vascular, llegaba al tallo, descendía hacia las raíces y luego ascendía nuevamente hacia las hojas no dañadas. La planta entera se enteraba de esta herida en un lapso de aproximadamente 20 minutos. Lo más relevante para el tema de la memoria es que esta señal eléctrica y de calcio no solo informa sobre la ocurrencia del daño, sino también sobre su localización y su intensidad. La forma de la onda, su amplitud, duración, frecuencia, codifica información sobre qué tipo de daño ocurrió, dónde ocurrió y qué tan grave fue. La planta recuerda esta información durante horas o incluso días, en el sentido de que sus patrones de expresión génica y su metabolismo permanecen alterados en función de la herida sufrida. Una de las consecuencias más estudiadas de esta memoria de daño es la resistencia sistémica adquirida. Cuando una planta sufre un ataque de un patógeno o un herbívoro, no solo activa estas defensas en el sitio de la herida, sino también en partes distantes y no dañadas de su cuerpo. Estas defensas sistémicas persisten durante varios días o semanas, de modo que si la planta vuelve a ser atacada en cualquier lugar, responderá más rápida y más eficazmente. Este fenómeno es una forma clara de memoria. La planta recuerda cuándo fue atacada y mantiene un estado de alerta generalizada. Además de la resistencia sistémica, existe una forma más localizada de memoria de daño. Experimentos realizados con varias especies vegetales han demostrado que si una hoja específica es dañada repetidamente en el mismo lugar, la planta aprende a concentrar sus defensas en esa hoja y en las hojas vecinas, mientras que hojas distantes no activan defensas tan intensas. La planta en este sentido recuerda las coordenadas del daño y focaliza sus recursos en proteger esa región. Este tipo de memoria espacial del daño implica que las plantas no solo registran qué fueron heridas, sino también dónde fueron heridas. Un descubrimiento más reciente ha agregado una capa adicional de complejidad. Las señales eléctricas generadas por una herida pueden interactuar con el sistema hormonal de la planta, especialmente con hormonas como el ácido jasmónico y el etileno, que son centrales en la respuesta de defensa. Pero además, estas señales eléctricas pueden inducir cambios epigenéticos en las células que las reciben. Una célula que es alcanzada por una onda de calcio y una señal eléctrica proveniente de una herida pueden modificar su patrón de metilación del ADN, convirtiendo una respuesta transitoria en una memoria más duradera, que persiste incluso después de que la señal eléctrica ha cesado. De este modo, la memoria de daño mecánico en plantas opera en múltiples escalas temporales. Segundos para la señal eléctrica inicial, minutos para la propagación del calcio y horas para la activación de defensas locales. Días para resistencia sistémica y potencialmente generaciones si los cambios epigenéticos se heredan. Es un sistema de memoria complejo, distribuido y altamente eficaz, que permite a las plantas sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de amenazas. Bueno, y para terminar este episodio, vamos a hablar sobre un tema interesante que luego vamos a profundizar en los otros episodios, que es la comunicación eléctrica entre plantas, un sistema nervioso de bosque. ¿Hay un sistema nervioso en el bosque? Es una de las preguntas más fascinantes que abre la investigación sobre señales eléctricas vegetales. Es si estas señales pueden transmitirse entre plantas distintas, no solo de una misma planta, ¿sí? La evidencia disponible sugiere que sí, aunque a través de mecanismos indirectos. Las raíces de diferentes plantas pueden funcionarse o conectarse a través de redes de hongos. Estas conexiones no solo son pasarelas para el intercambio de nutrientes, también pueden transmitir señales. Experimentos preliminares han mostrado que cuando una planta es dañada mecánicamente, se pueden detectar señales eléctricas en plantas vecinas conectadas por micorrizas, incluso cuando no hay contacto físico directo entre sus raíces. La hipótesis es que los hongos actúan en este caso como un cable biológico que propaga las señales eléctricas de una planta a la otra. Si esta hipótesis se confirma, estaríamos ante un fenómeno de enormes implicancias ecológicas, porque un bosque no sería una colección de árboles individuales, sino una red eléctrica viviente en la que el daño sufrido por un árbol es rápidamente conocido por sus vecinos, y estos vecinos, al recibir la señal, podrían activar sus propias defensas antes de ser atacados, de manera similar a como ocurre con las señales químicas volátiles, pero potencialmente más rápido. Las escalas de tiempo son cruciales aquí. Una señal química volátil puede tardar de minutos a horas en dispersarse y ser detectada por plantas vecinas. Una señal eléctrica transmitida por hongos podría viajar a velocidades similares a las señales eléctricas internas de las plantas, que son alrededor de un milisegundo, lo que significaría que un árbol herido podría alertar a otro árbol a 10 metros de distancia en aproximadamente 3 horas. No es instantáneo, pero es mucho más rápido que muchas respuestas químicas y sobre todo es una forma de comunicación que no depende ni del viento ni de la difusión en el aire, ¿sí? Bueno, cualquier consulta que tengan sobre todos estos temas que hablamos en este episodio, me mandan un email porque, bueno, estamos tomando temas un poco complejos, ¿sí? Para cerrar el episodio de hoy, vamos a pasar unos tracks de Leo Ferro, que es un artista sonoro de Mar del Plata, y también un poema de Nina. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Pegado a mi casa hay un árbol de plátanos grandísimo, apaisado, que tapa toda mi visión. Y digo tapa, pero solo para que se imaginen lo tupido y esponjoso que es, porque en realidad no hay nada más allá que yo quiera ver. La primera vez que entré a ver el departamento, el árbol estaba esquelético, raquítico, en una pausa estacional hermosa que levantaba sus pómulos de madera. Tuve el privilegio de verlo estallar de a cuotas, de verlo salirse desde sus mismos poros. Cada vez que le cuento a alguien que tengo un árbol de plátanos que me da sombra y que si salgo al balcón puedo agarrar dos o tres ramas, los demás solo pueden despreciar la pelusa que larga y las palomas que lo habitan y lo feo, esquelético, raquítico del invierno que para nada sirve más que para dar alergia. Intenté decirle al árbol que yo no pienso así, que a mí me gusta ver las hojas doradas, dejarme ciega a la tarde y la mañana plateada que me regala me hace morir de amor. No saben, pero yo sí sé que si todos los que vivimos en el edificio nos arrojáramos desde el balcón sincronizadamente, empujados por la tristeza y la desidia económica del país, y las relaciones que ya no vamos a poder tener, y las casas que nunca van a ser nuestras, que van a ser por siempre del propietario, los terrenos que nunca vamos a poder llamarles patria, y la familia, la descendencia, que nunca vamos a poder mantener. Si nos arrojáramos del edificio con todo eso empujándonos la espalda, vos nos amortiguarías con tus hojas, aún sabiendo que algunos llamaron a la Muni para que te corten algunas partes, aún cuando el resto te haya despreciado, haya odiado las alergias que les mandabas, que no sabían que se las mandabas para que espabilen, para que sacudan la cabeza y puedan entender que la verdadera incomodidad, que la alergia, es a este mundo, es a esta forma de vivir y no a tus frutos. Decime, mi amor, si vos hablaras, ¿qué nos dirías? Porque yo sé todo lo que harías por nosotros. Si querés, esta misma tarde intento hablar en tu idioma, me esnifo todas tus pelusas de un tirón y me acuesto en tus raíces a esperarte. Al menos así alguien en esta ciudad va a querer comunicarse. Al menos así alguien va a querer morir por las buenas. De amor.